Como lo habíamos mencionado al inicio del programa, tenemos aquí con nosotros a don Rito Jiménez Zambrana, alcalde del municipio del Castillo. Él nos va a compartir sus impresiones sobre una noticia que circuló en el Nuevo Diario el día 4 de agosto y que decía que el coronel de infantería César Vladimir Peralta, jefe del destacamento militar sur, así salió la noticia, mencionaba que unos tomatierras que fueron encontrados en Nueva Jerusalén y Samaria y que habían sido sacados de ahí provenían de Nueva Guinea, del Rama, el Castillo y de la frontera costarricense, y que muchos de ellos eran alentados por funcionarios de la alcaldía de Boca de Sábalo que le han prometido gestionar los títulos ante el gobierno central. Es una aseveración fuerte decir de que la alcaldía está prometiendo gestionar los títulos, y aquí vamos a escuchar a don Rito. Sí, buenos días a todos, ciudadanos del Castillo en general. Me sorprende al ver ese tipo de información. Todo el mundo sabe que la reserva es un emblema, que es el sello del municipio del Castillo. Yo creo que la reserva es para cuidarla, no para destruirla. Si alguien está dentro, pues entra, a como dicen, intrusamente. No se sabe cómo entró, ni cómo, quién lo envió, quién lo llevó. Sería injusto meter a funcionarios. Los concejales saben también que esto es negativo completamente, eso que se le vaya a garantizar títulos, y yo creo que ni el propio gobierno ha podido resolver esto, ni los gobiernos anteriores, ni el actual, que menos una municipalidad. Y eso era lo que comentábamos aquí, que la alcaldía no puede estarse comprometiendo en ese tipo de cosas porque ni siquiera está en sus manos, ni el gobierno central tampoco podría porque tiene compromisos internacionales. Entonces a nosotros leímos la noticia como es nuestra labor y queríamos compartir pues con toda la audiencia del Yerberito y de Radio Voz Juvenil la palabra y la posición de la municipalidad, que ha quedado clara, pues la alcaldía no está prometiendo, no está gestionando ningún tipo de título, no están promoviendo de que se vayan a meter. Hay claridad, ¿verdad?, que hay que proteger la reserva. No, de hecho ese es el rol de la municipalidad también. Sí andan personas, porque en la Quesada me decían que andaban unas personas jalando gente, que le estaban quitando unos que 250 Córdoba, otros que 500, otros que 1000, y en el kilómetro 20 el día de ayer que me una llamada, que me llamó este señor conocido como Samaritano en el kilómetro 20, y sorpresivamente le digo a todos estos ciudadanos que alguien que se les arrime de esta manera a decirle que les van a entregar tierra o que les den un, qué sé yo, 500 córdobas, 1000 córdobas, porque van a ir a carrilar, van a perder su plata. Echen la mirada, como dicen, hacia adelante, no hacia atrás, si alguien los quiere engañar de esta manera, porque la reserva definitivamente es prohibida la entrada. Ahí lo tenían entonces, el alcalde municipal, don Rito Jiménez, ya aclaró. Y como lo acaba de mencionar, es prohibida la reserva. No se dejen engañar a todas esas personas que le han ofrecido que le van a vender un pedazo de tierra y que se lo van a dar barato y hasta que le van a titular. Eso es un fraude, pues, es estar engañando. Don Rito, ¿algunas palabras para finales? Sí, solo lo que me queda es agradecer de esta radio los que están al frente, y además de eso, la gente que los escuchó. Muchas gracias y hasta la próxima.